Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir, seguimos pegados en el otoño. Según la medicina china y el médico especialista que auspicia esta sección llamado Sergio Sobal, el otoño es la estación del año donde nuestros pulmones, el intestino grueso y la piel son nuestros órganos que hay que prestarle más atención. También nos cuentan que la estación del año, del otoño, el color es el blanco y el sabor es el picante. Así que si están buscando sabores picantes en su dieta, es porque el otoño nos alienta, nos invita a buscar esos sabores. Y la emoción relacionada con esta estación es la tristeza. El pulmón, el intestino grueso y la piel son órganos y son las vísceras importantísimas para nuestra buena alimentación y evacuación de residuos tóxicos. Se encargan también del sistema inmunológico y de la protección frente a agentes patógenos, es decir, agentes cancerígenos, con lo que la alimentación tiene un papel enorme y muy clave en nuestra salud íntegra. Es muy recomendable hacer infusiones con jengibre, ya que el sabor relacionado es el picante y esto nos calienta y moviliza la energía de todo el cuerpo. No olvidemos los champiñones. Y aquí, mis queridas vecines chilotes, tenemos una cantidad de champiñones que están saliendo de los bosques. Hay que tener mucho cuidado y mucho ojo para saber diferenciar los que pueden ser consumidos y los que no, los que son venenosos. Pero los hongos son las grandes reinas del otoño, porque estimulan la función del sistema inmunitario y va muy bien para evitar los resfriados del invierno. Los alimentos blancos como la coliflor, el ajo, la cebolla, la pera y el nabo también son muy adecuados para esta época. En nuestra receta de hoy vamos a estar viendo una sopa muy fácil de hacer. Estamos hablando de la sopa de cebolla. Para eso necesitamos 6 cebollas medianas, 2 cucharadas de aceite de oliva, media cucharadita de aceite de sésamo si es que lo llegamos a tener, una cucharadita de tomillo seco del huerto, 2 hojas de laurel, media cucharadita de romero seco del huerto, 4 o 5 tazas de agua y listo. Las instrucciones son facilísimas. Hay que cortar las cebollas en tiras finas. Se calienta el aceite a fuego lento y se agrega la cebolla y se tuesta con todas las hierbas, revolviendo ocasionalmente. Se cocina lentamente durante 30 a 40 minutos sin quemar las cebollas para que salga todo el dulzor. Agregue el agua, agregue la sal y deje hervir unos 5 minutos. Se retira la sopa, se licúa en la juguera y se sirve calientísima. ¿Cuáles son las propiedades de esta receta? Esta receta calienta y nutre los pulmones y los riñones. La cebolla es cálida y picante, lo que ayuda al pulmón a trabajar para eliminar la humedad y el estancamiento de la energía. Tanto el tomillo como el romero en esta receta ayudan a fortalecer el cuerpo. Es muy fácil de hacer y es muy eficaz para contrarrestar el viento, el frío y la humedad. Para más información sobre medicina china, tratamientos, salud integral y buena alimentación, no duden en llamar al doctor en medicina china, Sergio Sobal, al más 569-9256-7945. Repito, más 569-9256-7945. Esto fue Preparaciones para el buen vivir.